Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, muy buenos días, amigos oyentes de este su espacio informativo Zona Cultura, aquí de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos como cada mañana con ustedes en la 100.9 en nuestra radio de Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web, www.radiocc.com y culturafmcc.com, los medios donde usted nos encuentra y diariamente comparte con nosotros acá los temas en cuanto a noticias y las voces de sus protagonistas. Hoy estamos acompañados en la mañana de este martes de la comunicadora María Mercedes Castro. Ella tiene una amplia trayectoria de más de 20 años. Ella ha estado por grandes medios de comunicación acá de nuestro país, es reconocida, por supuesto, en Gamavisión, Teleamazonas, RTS, Televicentro, y actualmente ella se encuentra también en lo que es el canal RTU. Y aquí nos viene a presentar un programa que se denomina como Doctor TV, Salud y Bienestar. Este es el tema que vamos a tratar en estos minutos junto a María Mercedes, a quien desde ya le agradecemos por compartir estos minutos con nosotros y con el público principalmente de Zona Cultura. María Mercedes, ¿cómo nace esta idea de Doctor TV y principalmente algo muy importante en la actualidad, sobre todo, no hablar de salud y bienestar? Buenos días, María Mercedes, bienvenida. Muy buenos días, Alex, y muchísimas gracias por este espacio y un saludo muy cordial a tu importante audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Bueno, yo voy a formar parte de esta segunda temporada de Doctor TV. Ya existió una primera temporada, pero como lo manifiestas, la coyuntura, lo que hemos vivido a lo largo de este año y medio, la pandemia, lo que nos ha traído, nos ha mostrado la importancia de cuidar nuestra salud, desde un enfoque integral, global, es decir, cuidar nuestro cuerpo, por supuesto que sí, pero también nuestra mente y nuestro espíritu. Esta es una propuesta holística que trae Doctor TV en esta segunda temporada a través de RTU el lunes a partir de las 18 horas. Estoy muy contenta de iniciar esta nueva etapa profesional, pero sobre todo también de llevar este mensaje de prevención a los televidentes y en este caso a tu audiencia. Claro, como decimos, a ver, estamos hablando de salud y bienestar y decimos que es algo que se ha convertido en más, de más actualidad en este tiempo por la pandemia, María Mercedes, porque la gente tiene mucho estrés, todos estamos en teletrabajo, otros ya están saliendo de a poco, pero vivimos en un tema en el que la salud y el bienestar se vuelven algo fundamental. Así es, y un dato interesante, justamente la semana pasada salió la noticia en algunos diarios locales sobre cómo ha crecido el sector farmacéutico, especialmente, por ejemplo, en la venta de la vitamina C y de otros suplementos que ayudan a subir el sistema inmunológico. Esa es una clara evidencia del comportamiento del consumidor, de los ecuatorianos, de cómo se ha volcado a buscar suplementos. Y en ese sentido, quiero decir que si son importantes, que son un gran aporte, si son suministrados apropiadamente en las cantidades correctas, nada reemplaza una buena alimentación y un buen estilo de vida, Alex. Hablemos un poco, María Mercedes, también de su perfil, de su biografía. Más allá que ya vamos a topar también el tema de la comunicación, siempre importante y trascendental en su vida, pero esto de los temas de salud, de los temas de bienestar de las personas, ¿cómo llega a su vida? ¿Cómo, qué en su parte profesional, María Mercedes? Bueno, esto empezó por encontrar ese camino de cuidado, ¿no? De sentirme muchísimo mejor, de prevenir sobre todo. Yo tengo en mi familia, Alex, hereditariamente hipertensión, también diabetes, y entonces yo tenía que pronto empezar a tomar medidas para no adquirir estas enfermedades. Y digo adquirir estas enfermedades porque forman parte de, como resultado, un mal estilo de vida, aunque sin duda hay un componente hereditario que se puede revertir teniendo una buena salud. Entonces, por ahí yo decidí empezar a cuidarme, empezar a hacer ejercicio. Eso ayuda a contrarrestar muchísimo la aparición de la hipertensión, a mantener un peso saludable, a cuidarme con el azúcar, con los fritos, todo lo que tiene que ver para combatir el colesterol alto, los triglicéridos. Entonces, por ahí con ayuda del médico, por supuesto, cuidándome, pero también busqué como buena investigadora, comunicadora, dije, no, yo necesito tener la información de primera mano. Así que tomé una certificación internacional en Nueva York con un instituto que tiene una visión integral holística sobre la alimentación y el estilo de vida, y me capacité durante un año y medio. Después hice una certificación de coaching también para complementarlo, porque este es un coaching de salud para tener más herramientas. Y la primera que me coacheo soy a mí misma, en realidad, todo el tiempo, para poder estar alineada con mis objetivos de salud y en mis planos profesionales y personales. Ahí nace este cuidado especial, y por supuesto el conocimiento hay que compartirlo. Entonces comencé a través de mis plataformas personales, de mis redes sociales, a compartir contenido de valor, contenido en relación a la prevención y el cuidado de la salud. Debido a la pandemia, y todo cobró mayor relevancia. Claro, y aquí surgen estos términos como holístico, holística. ¿A qué hace referencia esto, María Mercedes? Hace referencia a que nosotros no solamente somos la parte externa que vemos, es decir, no solamente hay que cuidar nuestro cuerpo. Años atrás se pensaba que la salud era, e inclusive un concepto de la Organización Mundial de la Salud, que la salud era la ausencia de enfermedad, para nada. Hoy en día se ha demostrado que tener una salud tiene que ser en varios aspectos de nuestro ser, como la parte mental, la parte espiritual también, pero tiene que ser una vitalidad positiva. Debemos de gozar de energía y vitalidad positiva. ¿Y a qué me refiero esto? Cuando nosotros estamos tratando de subir una cuesta y nos ahogamos, cuando no podemos acelerar nuestro paso, cuando por algún momento tenemos que salir corriendo y a la media cuadra nos estamos muriendo del ahogo, cuando no podemos agacharnos y levantarnos con un objeto de una manera fluida, natural, esas son señales que nos está dando nuestro cuerpo de que debemos hacer algo para ponerlo en su estado natural. Nosotros estamos hechos para estar en movimiento. Esa es una parte, la parte física, pero en esta pandemia nos ha demostrado también que el equilibrio mental, esa fuerza espiritual, tiene una gran repercusión en nuestra salud. De ahí nace el término holístico e integral. Por supuesto. Queremos recordarles a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día martes. Hoy estamos en este 15 de junio del año 2021 y nos acompaña la comunicadora María Mercedes Castro, como les decíamos, con gran trayectoria. Victoria, y hoy hablando de lo que es Doctor TV en su segunda temporada, que nos está contando, nos está aclarando también María Mercedes, y lo que es trascendental. Y vemos también en sus redes sociales, el público que seguramente sus seguidores la están contactando, la están escuchando esta mañana, vemos esto precisamente en fotografías, ¿no, María Mercedes? La buena alimentación, el hacer deporte, el alimentarse sano como una calidad de vida que deberíamos tener todos. Sí, muchos se manosean los conceptos saludable, fitness, inclusive hasta holístico, Alex, pero en realidad no son modas, no son estereotipos, son estilos de vida. Es tomar ese compromiso de cada uno de nosotros con nuestra salud, con la prevención. Las enfermedades cardiovasculares, que son tan importantes, latentes acá en nuestro país, y hablo de importancia porque son muy frecuentes y tienen unos altos porcentajes, son producidas por nuestros malos hábitos, por un mal estilo de vida en un 99%. Es decir, lo que comemos, lo que no nos movemos, nos está enfermando cada día. Un dato interesante es que la segunda causa de muerte en el mundo, en nuestro país, es el cáncer. Ocasiona cada año 10 millones de muertes. Hace 70 años, Alex, era la causa de muerte número 10. Hoy es la número 2 en el mundo. Eso nos muestra que no es por casualidad que aparece esta alteración celular, sino que nosotros nos estamos contaminando de la misma manera que contaminamos nuestro planeta. Porque somos un reflejo, somos parte del planeta. Entonces, si el planeta está enfermo con el calentamiento global, se ve reflejado en nosotros en otras enfermedades, en otras alteraciones. Entonces, ese es el mensaje realmente, que está en nuestras manos poder hacer esos pequeños cambios, poco a poco, organizados, estructurados, de la mano de expertos que pueden ayudar para poder tener una mejor salud y así más tiempo para poder compartir con nuestra familia. Claro, ¿qué podemos decirles también, María Mercedes, a nuestros oyentes, a quienes están conectados con nosotros esta mañana, sobre también El cuidado, estamos hablando de esto, ¿no? De la alimentación, del estar saludable. Uh-huh. Hay todavía miedo de parte de mucha gente el regresar al gimnasio o el salir a la calle, a los parques, a trotar, a hacer deporte por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué podemos decirles también relacionado a esto, María Mercedes, al cuidarse, pero también cuidarse el tema de la salud por la pandemia? Que para hacer ejercicio y para estar en movimiento no se necesita un gimnasio. Se necesita la decisión y la organización para crear el tiempo para hacerlo. Podemos subir las gradas en nuestra casa varias veces, podemos hacer con intención los quehaceres domésticos, es decir, entonces me agacho y limpio y me muevo y subo los brazos y giro de un lado al otro, estar en movimiento. Y bueno, cuando salimos de casa, con toda la precaución, tratar de caminar muchísimo mejor. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para estar saludables necesitamos realizar actividad física cardiovascular 150 minutos a la semana. O sea, 30 minutos al día por 5 días a la semana, descansamos 2 días. No es mucho realmente si te pones a ver, Alex, pero sí la importancia de los resultados que puede generar en nuestro cuerpo estar activos. Y el ejercicio es uno de estos 5 pilares para tener una mejor salud y reforzar el sistema inmunológico que les quiero dejar el día de hoy. El primero, naturalmente, es la alimentación. Somos lo que comemos. El segundo, el ejercicio que le acabamos de mencionar. El tercero, la hidratación, que nos ayuda a completar ciertos procesos metabólicos internos cuando no estamos en deshidratación. Y aquí quiero dejarles una fórmula para que ustedes puedan calcular la cantidad de vasos de agua que deben tomar, porque siempre nos dicen 2 litros, 2 litros, pero ¿realmente necesitamos 2 litros? Puede ser que necesite más, dependiendo de mis actividades o el clima donde vivo, o necesite menos. Así que calculen, multipliquen su peso en kilos por una constante 0.03 y ustedes van a poder determinar ahí cuál es la cantidad en mililitros y recuerden que cada vaso tiene 250 ml. Ahí pueden ser 7, 8 o hasta 10 vasos dependiendo de cada uno. Y los otros pilares son el mindfulness, esta atención plena, completa en cada acción que nosotros hacemos y por supuesto el sueño reparador que a veces lo dejamos de lado. Cada ciclo de nuestro sueño tiene 90 minutos y debemos completar entre 4 y 6. ¿Ya? Entonces en realidad mínimo 6 horas y media, lo recomendable es a partir de 7 horas, que podemos ayudarnos un poco con las siestas, estas siestas poderosas de 10 hasta 30 minutos en el día si tenemos un día muy cargado, pero nada reemplaza el sueño continuo en la noche, totalmente regenerador, desintoxicante, reparador, así que la invitación también es que tengamos rituales para poder empezar a dormir nuevamente como lo hacíamos años atrás. Claro, y también no abusar ahora del tema del teletrabajo, ¿no? Porque también mucha gente excede, ¿no? En esta parte, María Mercedes. Sí, la verdad es que debe haber una comprensión y una ayuda de parte y parte, una por el lado de la empresa, de la organización, y por otro lado de los empleados, ¿no? La vida no se puede dejar de lado, el ser humano siempre debe ser lo más importante, por lo tanto, mantener una rutina, primero, por sanidad, mental, es decir, levantarnos, arreglarnos, cambiarnos, estar listos y prestos para el trabajo, ¿no? Desayunar, llevar toda la rutina y quedarnos en casa, pero también vigilar esos espacios de vida personal. Es decir, la empresa de alguna manera, pues buscar esos consensos para que se puedan respetar los horarios de trabajo, porque un empleado comprometido, un empleado sano, un empleado feliz con su trabajo, pues va a ser mucho más productivo. Si se enferma, no será así y le costará mucho más a la empresa. Entonces, siempre buscar ese punto de encuentro para que las cosas se den como tienen que darse. Bien, estos y más consejos entonces a ustedes, amigas, amigos, a quienes están conectados con nosotros acá en el informativo de Zona Cultura, pueden encontrarlo entonces para seguirla a María Mercedes en su programa, que ella se involucra ya en esta segunda temporada en Doctor TV, hablando de salud y bienestar. Y también en su Así red. Es. Queremos que usted a continuación le deje sus redes sociales a nuestros oyentes para que puedan compartir sus actividades, María Mercedes, por favor. Muchísimas gracias, Alex, por este espacio, por permitirme llegar a tu audiencia, y los invito a que me escuchen en Doctor TV y que me vean en Doctor TV segunda temporada a partir de este lunes 14. Bueno, estrenamos el día de ayer, estamos muy contentos, 18 a 19 horas, y por supuesto que me sigan en mis redes sociales, Meche Castro, me encuentran así en todas las plataformas y en www.mechecastro.com. Gracias, Alex. Gracias, le decimos a usted, estuvo con nosotros, amigos, de esta mañana de día martes, María Mercedes Castro, comunicadora, como decíamos, con gran trayectoria, y hoy hablando de un tema particular, de lo que es el bienestar de la persona, los hábitos alimenticios, nuestro estilo de vida. Para esto y más, entonces, vamos a seguirle en redes sociales a María Mercedes y a compartir también su programa de Doctor TV. Un saludo para nuestros oyentes, nada más, María Mercedes, y aquí nos despedimos. Un saludo para todos los queridos oyentes que están siempre en sintonía del informativo Zona Cultura y de 100.9 Cultura FM. Un abrazo grande, yo soy María Mercedes Castro y siempre estaré en contacto con todos ustedes. Gracias, María Mercedes, un buen día, que pase muy bien. Buenos días. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.